Muy buenos días a todos, gente del CEPEN 13. Son las 10 a.m. de la mañana y tenemos un sol increíble. Se espera una larga semana con mucho calor, una máxima de 31 grados, el sábado y el domingo, así que todos a la playa, porque va a ser un fin de semana picante con mucho sol y playa. En otras noticias, se dan comienzo a las tutorías de física, matemática, de martes a jueves a partir de las 5 en la biblioteca de la escuela. Yo seguro tenga que ir porque tengo física de cuarto previo y matemática de tercero y cuarto también. Matemática de quinto la tengo en febrero. También tengo que rendir otras materias como geografía, historia, lengua, física, educación física y medios de comunicación. Por otro lado, materias como geografía seguro la apruebo, informática también e historia también, que tengo que leer bastante para este jueves.